Muy buenos días, Leandro. Alicia, ¿llueve por tu zona? Pues sí, sí, está lloviendo. ¿Cómo van a crecer las batatas ahí en San Bartolomé, Sí, va a venir muy bien. Aquí los batateros estamos muy contentos. Pues aquí que no suele caer ni una gota, está lloviendo, qué bueno. Pues sí. Bueno, esperemos, Leandro, que no se monte la de siempre, pero bueno. Vamos a decir que es bueno para la isla, pero que siempre que caen cuatro gotas siempre tenemos problemas. Tú ya lo sabes. Bueno, si caen tres y media igual, no llegamos al... No creo. Oye, Alicia, hay temas muy importantes. Nuestros oyentes, de verdad... Un segundito que... Nuestros oyentes, de verdad, muy atentos. Pueden enviar sus WhatsApp al 638-927-433. Recuerden, 638-927-433. La abogada Alicia Martín responde. Alicia Martín Borreguero. ¿Es improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó durante el estado de alarma para cuidar a sus hijas? ¿Dónde ocurrió esto? Cuéntanos. Pues ocurrió en Valencia. Es una sentencia de lo laboral del juzgado de lo social número 2 de Valencia. Y aquí pues te he traído un par de noticias de cuestiones laborales que ahora con el tema del COVID se pueden dar y son bastante interesantes. Hoy te vengo cargada. Sí, cargada. He visto una retahíla aquí de cosas muy importantes y muy interesantes, Alicia. Sí, por lo menos se pretende, Leandro. La verdad que sí. ¿Qué ocurrió exactamente con esto, Alicia? Sí, si quieres te cuento. Sí. Mira, aquí la señora que presenta la demanda tiene dos hijas menores, ¿no? De 8 y 4 años. Según ponen las noticias, era dependienta por cuenta ajena y la empresa, pues para que pudiera cuidar, pues le dio pues distintas, para que pudiera cuidar de sus hijas, le dio distintas alternativas, pues para que pudiera conciliar el trabajo, ¿no? Con la familia. Bueno, pues al final la trabajadora entrega a la encargada de la tienda pues una carta el 23 de marzo, tengo aquí el dato, en la cual dice, pues yo, Rosana, con DNI y tal, no voy a poder continuar con mi trabajo en la dirección tal, por fuerza mayor a causa del coronavirus, por tener que quedarme con el cuidado de dos hijas pequeñas. Mi situación no me permite seguir trabajando. Te lo he leído exactamente lo que la señora presentó para que podamos hacer el seguimiento de esta noticia bien y la podamos comprender. ¿Y qué es lo que hace la empresa, Leandro? Pues la empresa la pone como baja voluntaria, ¿no? Le da de baja y con la clave de baja voluntaria. Bueno, pues la trabajadora presenta una demanda porque no está de acuerdo de que le den como baja voluntaria y ahí es donde comienza todo este procedimiento, ¿vale? Entonces, aquí, ¿se considera que es baja voluntaria? Pues aquí lo que dice el juez es que exactamente esa carta que te he leído, por eso te lo he leído, no se puede equiparar pues con una dimisión del trabajador, que no hubo esa dimisión, claro. Que necesariamente no es exactamente su voluntad de que la trabajadora presente esa dimisión, que quiera extinguir o cesar en el contrato. Y además, le da un tironcillo de oreja a la empresa porque dice que podía haber optado por otras alternativas, como el despido disciplinario por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empleada, pero que al final lo que opta es por la baja voluntaria, que no le queda nada a la trabajadora. Vale, pues al final la conclusión es que el juzgado pues le da como despido improcedente. Vale. Si te digo ya al final cómo... Sí, sí, cómo... cuéntanos cómo acaba esto, porque la verdad que, madre mía, pues sí, es que... Sí, o sea, fíjate, al final acaba esto, pues que por el 56 del Estatuto de los Trabajadores le dan la posibilidad de que elija a la trabajadora como readmitirla con las mismas condiciones y con el abono de los salarios de tramitación o que le den una indemnización de 2.785,45 euros. No sabemos al final cuál fue la opción de la trabajadora. Pero ya te digo, en este caso, pues no se puede considerar que esa carta, porque realmente tampoco decía quiero mi baja voluntaria, que esa carta se considere como dimisión, y que lo podían haber hecho de otra forma la empresa, sí, pero no lo hizo, fue por la opción, digamos, más perjudicial para la trabajadora, y al final, pues lo que estiman es que es un despido improcedente. Madre interesante, mía. ¿No? Tremendo. Alicia, cuéntanos, anulado el despido de una empleada que abandonó su puesto por terror al COVID. Cuéntanos, Alicia Martín Borreguero, de Abogadas Lancelot. Muy importante, ¿dónde ocurrió, Alicia? Cuéntanos, ¿hay renuncia de la empleada? Y te formulo otra pregunta que me va a echar un bullo de agua, porque esto hay que poder saber dirigirlo. ¿Y la empresa pudo hacerlo mejor? No. ¿Qué equipo de producción pues, más maravilloso tengo, eh? Pues si quieres, ves que son las dos noticias, pues de lo que nos está ocurriendo a todos ahora. Entonces he querido coger, pues a causa del COVID, pues todas las situaciones que uno se puede encontrar en el trabajo, ¿no? En la otra, en la que hemos hablado, era porque tenía que cuidar a sus hijas por el tema del COVID, y en este caso es por terror al COVID. ¿Dónde ocurre? Pues en Cáceres, Leandro, en Cáceres. Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Eso. Y pues ahí en el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres es muy parecida, o sea, tiene algunos tintes con la otra noticia, ¿no? En este caso, la trabajadora parece un trastorno obsesivo compulsivo, aunque no tiene certificado, ¿no?, médico como ellos, pero asegura que lo que tiene. ¿Qué es lo que pasó? Pues que a los 9 días de declararse el estado de alarma, la trabajadora comunica a la empresa que no se ve capaz de cumplir con su obligación y que admite lo que le pueda pasar, más o menos lo que te viene a decir, ¿no? Se lo comunica a la empresa que está con esta situación, que no puede más y que no puede seguir trabajando. Bueno, pues la empresa, ¿qué es lo que hace? Pues digamos, lo mismo que pasaba en la anterior noticia, le da de baja voluntaria, interpreta que eso es una baja voluntaria, y así se lo pone con la clave de baja voluntaria. Bueno, pues qué es lo que pasa con todo esto. Uh-huh. Bueno, pues que la trabajadora Leandro pues asesora, no viene a Abogadas Lancelot, se asesora. Qué pena, ¿eh? Bueno, desde Cáceres le queda un poquito lejos, pero bueno, por teléfono, y se asesora, y entonces pues la mujer pues le dirían pues que no tiene derecho a nada y comunica a la empresa pues que no está de acuerdo con esa baja voluntaria. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues sigue con esa solución de darle la baja voluntaria, que se queda la trabajadora asignada, que vuelve, como pasa en la anterior noticia, vuelve a ser la más perjudicial para ella, y al final el juez declara pues que es improcedente, y en conclusión pues considera y declara pues la improcedencia de esa acción, y es lo mismo que en la anterior ocasión, ¿no? Es verdad que la baja voluntaria, pues para que lo tengan en cuenta todos los trabajadores, que con la baja voluntaria pues realmente te quedas sin nada. Lo que pasa que en estas dos noticias realmente no pidieron la baja voluntaria, la empresa lo dio así, que lo podían haber hecho de otras maneras, que realmente estuviera más cerrada esa opción, pero lo dieron como baja voluntaria, y bueno, cuánta gente pues la empresa lo considera así, y no se meten en procedimiento, al final se aguantan y tienen que vivir pues una situación muy muy lamentable, porque se quedan sin nada, ¿sabes? Con la baja voluntaria pues no tienes derecho a nada, y en este caso pues presentan escritos que tampoco dejan cerrado ese tema de que oye, presento mi baja voluntaria, no, le dicen por esta situación tengo que pasa esto, ¿no? Pero no lo dicen claramente. Entonces por ahí escapan, Leandro, y aconseja a todo el mundo que antes de dejar los trabajos pues que se asesoren, ¿no? Aunque sea una consulta, porque se asesoran mínimamente, porque después te tienes que meter como en el mejor de los casos te tienes que meter en un procedimiento. Bueno, Alicia Martín Borreguero, en este caso tendríamos que haber puesto a los niños de San Ildefonso, pero no está la cosa para cantar, ¿no? Imagínate aquello de 13.000 euros, pero ojo, a un hombre le han tocado 13.000 euros, pero de indemnización por operarle la rodilla equivocada. Madre mía de los dolores de los Remedios y Candelaria, que además creo que fue ayer. Esto es lo que suelen decir, Alicia Martín, que te escriba antes de la operación. Esta pierna es la mala. Cuidado con lo que haces, ¿no? Cuéntanos qué pasó realmente. Este Leandro es la pesadilla de todos, ¿no? Cuando vas a operarte, que siempre piensas en eso, ¿no? Lo que dicen, ponte, escríbete en la pierna que es o en el brazo que es, este es el mal. O autógrafos de los colegas, ¿no? Sí, y dice, no te vayan a poner la otra. Y tú dices, qué exagerada la gente. Y ves esta noticia, yo me hizo mucha gracia esta noticia. A ver, me hace gracia. Evidentemente no, si es a uno, pues gracia ninguna, ¿no? Pero ¿qué es sí, lo que sí, porque con 13.000 no te dan ni para ponerte un principio de la rodilla, ¿no? Nada, pues fíjate que son cosas que la gente te dice, como lo típico que te decían antes, ten cuidado que te van a echar algo en la bebida cuando salgas por la noche, pues esto cuando vas a operarte, ten cuidado a ver si te van a operar la que no es, y te suelen decir estas cosas que dices tú, qué simpático, ¿no? Qué buen amigo o amiga quien te lo dice. Pues aquí se hace realidad las peores pesadillas de cuando te vas a operar, ¿no? Que le operen la rodilla que no es. Y te cuento un poquito cómo pasa, ¿no? Uh-huh. Esto pasa nada menos que en Madrid, no te creas que es en un pueblo retirado de... No, esto es en Madrid. Sí, en Cáceres. El paciente tiene 53 años y que se va pues a una consulta de traumatología porque sufre pues fuertes dolores en las dos rodillas, ¿no? Pero sin embargo, en la rodilla izquierda, pues el dolor va más, ¿no? Pues en 2017 el hombre se va a someter a una operación y cuando se despierta de la anestesia se comprueba el hombre que le han operado la rodilla derecha, que no era, que realmente pues lo que iba a ser una cirugía en la izquierda. Pues se equivocaron, le hicieron en la rodilla que no era. Y entonces pues el hombre pues lógicamente alarmado pues al final se asesora y tal y bueno pues el Servicio Madrileño de Salud pues tiene que indemnizarle con 13.371 euros porque le hicieron esa intervención en la rodilla equivocada y le reconoce una incapacidad del 33%, pero dime tú a mí si eso compensa, Leandro. Pues no, para nada, ¿no? Pero esto es lo que hablamos muchas veces en muchos programas, Alicia, cuando hay negligencias médicas y tal, ¿no? Sobre todo cuando se trata pues de hijos hacia adolescentes, que hemos contado muchos actos, muchos casos de niños, meten la pata, fallece esa persona cercana a ese familiar y luego te dan dinero, ¿no? ¿Tú te crees que con eso se puede reconstruir? Es que de verdad es horrible todo esto, ¿no? Aquí no es que nos vayamos a tomarlo, venga, no pasa nada, es una rodilla. Pero no, con dinero, no sé. Que... Sí, es que con eso nada, y aparte de no solo eso, sino todas las secuelas y toda la angustia que este señor, es que tú imagínate, despertarte de la anestesia, y es que ni en las peores pesadillas, ¿no? Yo lo decía un poco pues antes, por lo típico, ¿no? Cuando te dicen esas cosas, cuando te vas a operar, y justo lo ves hecho realidad. Y hombre, hay que resaltar, porque muchas veces dicen, es que sacas cosas de negligencias médicas, parece que en todo, que siempre son negligentes los médicos. No, sacamos estas noticias porque se dan, porque ayudan también a ser visible y a mejorar, ¿no? Y que la gente, pues, es como todo, las dos primeras eran de empresas, no todas las empresas actúan de esa manera. Pues, pero sacamos aquí las conductas que hay para intentar mejorar todo, para que la gente se informe si sufre alguna de estas cosas, pues los derechos que puede tener, ¿no? Pero hay muchos médicos espectaculares, enfermeros, bueno, lo hemos visto en estos tiempos, que gracias a ellos estamos tirando para adelante como podemos, ¿no?, con esta situación, pero también hay situaciones pues en las que hay que sacarla a la luz y que hay mucha gente pues que realmente lo han pasado muy mal, ¿no? Pues entonces sí. Hay que sacar todo, Leandro. Como por ejemplo sacar a la luz la condena de un funcionario que funcionó de aquella manera. Fíjate, un funcionario fue condenado por revivir a su abuelo y cobrar durante 16 años su pensión. Alicia, me voy a echar otro tanganazo de agua. ¿Dónde ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo realmente? Porque al final lo cogieron, pero ¿a cuánto lo condenaron? Pues mira, esto, Leandro, es en Zamora, ¿no? ¿Zamora? Porque Zamora. Que, ¿cómo era esto? No sé qué tiene la Zamora, ¿no? Llora que llora a todas horas. Y este va recogiendo dinero a todas horas, ¿no? Anda que... pues en Zamora, con Zamora hemos topado. Recordar es revivir, ¿eh? Pues aquí en este caso la picaresca, ¿no? Que tenemos, en este caso la picaresca la tiene un funcionario de la Seguridad Social, de Zamora, que trabajaba como funcionario y al final pues se mete para el bolsillo 549.000 euros, casi nada. ¿Y qué, por qué se mete tanto dinero y lo coge de aquella manera, no? Pues lo que hemos dicho, cobra una pensión de su abuelo que estaba fallecido y cobra esa pensión pues durante 16 años, digamos, le da la vida informáticamente, porque tenía, como el hombre era jefe de sección del control de pensiones de Zamora, pues con las claves que tiene para tramitar todas esas jubilaciones, pues el abuelo lo devuelve la vida, que había fallecido en 1993, y en el 2000 pues se le ocurrió que al nieto pues devolverlo pues a la vida y cobrar esa pensión. Y fíjate que son 549.000 euros, pero no acaba todo ahí. En el 2016 le da otra vez la baja por fallecimiento, incluso cambia el expediente para que lo que le hubiera correspondido, si eso fuera verdad, ¿no? De estando el abuelo en vida, imagínate que es verdad, pues le corresponde un dinero, pero es que no solo hizo eso, sino que además cambió el expediente para que cobrara unos 36.000 euros más de lo que le hubiera correspondido. Qué disparate, ¿eh? Pero espérate, Leandro, que todavía hay más. Pues el hombre vio que esto, vamos, que esto estaba hecho, y encima pues también le dio una pensión de viudedad a una amiga suya. Casi nada. Pues él le gestionó pues una pensión de viudedad de su pareja que había fallecido, y la puso a nombre de la amiga, ¿no? Y también pues al hijo de la amiga le apañó una pensión de orfandad. Al final recibieron pues 13.000 y 5.000 euros por otro lado. Pero ya esto al final lo condenaron, lo cogieron, no especifica la noticia cómo se dieron cuenta de todo esto, ¿no? Porque ya te digo, es que son 16 años que el hombre sigue impunemente haciendo esto y cobrando. O sea, que esto de alguna manera habrá saltado, sabes que ahora ya informáticamente está todo más atado. Pero bueno, lo que dice al final es que lo condenan a 7 años y 3 meses, ¿no? Sí. Por delito de falsedad en documento mercantil y delito de fraude a la Seguridad Social. Al final le rebaja la pena al Supremo, pero recurre a 5 años y 7 meses. Casi le sale bastante barato el revivir y el ir dando regalos de pensiones por ahí a los conocidos. Pues prepárense, porque si a este le salió bien, voy a poner aquí algo, espérate, a lo mejor tú no lo puedes percibir muy bien, voy a intentar que lo puedas percibir, pero mira. Un segundito. Sí, a esta hora de la mañana ponemos esto. Normalmente se hace cuando, bueno, pues no sé, cuando hacen striptease y esas cosas, ¿no? Alicia Martín, decías tú que al final le salió bien la jugada al otro, que le dejaron un 5 años y pico y tal. Pues la jugada le salió bien a un hombre, a un joven, ¿no?, que grabó a 129 modelos desnudas, y el señorito acepta un máximo de 5 años en prisión. Vamos a ver, Cuéntanos, Alicia, ¿dónde ocurrió esto? Cuéntanos además qué fue lo que ocurrió. ¿Lo reconoció? Otra pregunta que se me salta aquí a la cabeza. ¿Solo le condenaron a 5 años, 129 modelos? Yo a este le metía 5 años por modelo. Pero Dios mío, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué año estamos? Pues esto, Leandro, pasó en... Es que todavía estas cosas que no se pueden creer. En Zamora no. La verdad que te traigo unas noticias hoy que son cada una en su ámbito. Es lo que te digo, que a lo mejor no son noticias que sean relevantes para la gente, noticias... Oiga, no podemos estar todo el día hablando de lo mismo, Alicia. Claro, pero son noticias que dices tú, ¿cómo está el mundo, no? Que esto pase, ¿no? Pues este señor, por llamarlo de alguna manera... El señorito, fíjate el señorito. Pues el señorito de Pamplona, esto es en Pamplona. Anda, mira, pues, ¿dónde están las mejores, dónde están los mejores chorizos? Bueno, yo creo que eso está repartido. Pero en este caso, llevaba una agencia de modelos, ¿no?, en Pamplona. ¿Qué era lo que hacía? Tú has puesto la un poco así, ¿no? Lo del street y tal, la banda, que sí lo he escuchado aquí, un poquito más bajo, pero lo he escuchado. Perfecto. Pues al final las hacían street, pero sin saberlo. O sea, que es una... le ofrecía otra cosa y luego le engañaba, ¿no? Supongo, ¿no? Claro, me contactaba con los modelos, ¿no? Y le decía, mira, que si quieres trabajar como modelo, y eran gente, pues, muy joven y tal, ¿no? Como te puedes imaginar. Y le hacían fotografías vestidas, y después ya pasaba con la ropa de baño y tal, y él se iba, pues, a la habitación, y las chicas, pues, mientras se iban cambiando de ropa para hacerse la foto, él no estaba delante, pero grababa sin conocimiento de ellas mientras se cambiaban. Madre mía. Fíjate. Entonces, al final, pues a través de los años, él fue haciendo pues grabaciones de 129, como tú has dicho, 129 de jóvenes de desnudas, ¿no? Sin ellas saberlo. Y 47 de esas 129 eran menores de edad, incluso la más joven tiene 13 años, Leandro. Y las grababa sin conocimiento de nada, o sea, que no es que como eran menores no podían conseguir, no, es que dejaba grabando allí y las chicas no lo sabían y cuando se iban cambiando de ropa pues las iba pillando y tal, ¿no? Incluso también separa esa 129 modelo con otros dos casos en las que les convenció que posaran desnudas y que solo para ver cómo lo hacían y tal, y que después borraría esas fotos y al final pues no las borraba, ¿no? Pues eso es lo que hace, ¿no? Pues fíjate, después el valiente reconoce la instrucción estos hechos, él dice que lo asume, que es verdad, que las grabó sin consentimiento y demás, pero lo alega que él se justifica como que tiene una adicción al sexo y que se estaba tratando de esa adicción y que no podía, que no era. Y mientras se estaba tratando, seguía con la jugada, ¿no? Claro, pues él decía que eso es lo que alega en el juicio, porque tiene una adicción al sexo. Y al final, pues fíjate que el fiscal Leandro estaba pidiendo 409 años de prisión y al final llega a un acuerdo con los abogados de todas estas modelos, cada una pues tendrá el suyo, a lo mejor alguno compartía, ¿no? Pero que había muchos abogados, pero hay muchas causas. Hay muchas partes en este procedimiento, pues de 409 años que pedía el fiscal, lo condenan a 115, pero en la práctica al final lo único que puede entrar son 5 años de prisión. Pues así estamos en este país, y al final pues estas cosas prácticamente pues salen gratis, como en todas las noticias que te he dicho, que son verdaderas barbaridades, y al final pues parece que casi no pasa nada, ¿no? Tú fíjate el trauma de estas chicas tan jóvenes. Bueno, es que te pasa con 40 años y es un drama. Pues tú imagínate si te pasa pues con 20 o incluso como hay menores de edad que le pase esto, pues posiblemente como poco pues ya se acaba el sueño de ser modelo, ¿no? Como poco. Si no, pues salen con otra secuela. Madre mía. Alicia Martín Borreguero, Qué lujazo de programa hoy, de verdad, qué lujazo. Si ustedes quieren conocer todas estas noticias, que además alguna acaba siendo hasta curiosa y que uno las lee a lo mejor, lo escucha en la radio, por ejemplo con Alicia, y dice, pero ¿y estas cosas suceden a día de hoy? Sí, sí, sí. Pues, y en nuestro entorno incluso más cercano, vamos, que es aquí en España, vamos, que no es pa otro lado. Alicia Martín Borreguedo es abogada, además es letrada, es una mujer maravillosa, es directora de Abogadas Lancelot, vamos, que es la jefa. Bueno. Y ustedes, si quieren conocer todo el excelente trabajo que desempeña Alicia Martín con su equipo, con su gabinete, solo tienen que acceder a www.abogadoenlanzarote.es, en Facebook, también en Twitter, en su teléfono, que Alicia me lo va a recordar ahora, y en la calle Rafael Senador... En la calle Senador Rafael Estinga, número 2, oficina número 4. Bueno, te acabas de quedar que tengo cerrada la información, pero que aún así lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho muy bien. Y también, Leandro, decir que para mí también es un lujazo compartir programa contigo, ¿eh? Que siempre lo dices tú, pero yo también lo quiero decir. Además, intento, fíjate tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? De mi casa a la tuya, o mi casa es la tuya, o algo así, ¿no? Decía Bertín, ¿no? Sí, sí, sí. Nos falta Bertín, que estando en otros lados, en todos los lados, o a lo mejor aparece por aquí algún día. Pues fíjate, Alicia en su casa y yo en la mía, y al final entramos en la casa de muchos, ¿no? Lo cual se agradece también que estén al otro lado. Y aunque estemos así en la lejanía, pues, oye, nos lo tomamos a veces, pues, con mucha alegría, aunque sean temas serios también, para no ser tan serios, porque para que sea más ameno y dinámico este espacio de radio, porque a Alicia le gusta mucho también que estemos en el estudio, a mí también, pero oiga, como queremos estar muchísimos años más, muchísimo más tiempo juntos, cara a cara, en el estudio cada jueves, por eso vamos a trincarnos un pisco más, para que cuando llegue el momento podamos estar tranquilos, sin la capucha en la cara, ¿vale? Exactamente, así que como sea y donde sea, Leandro, pero a seguir. Alicia Martín Borreguero, te envío un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más de jueves. Un abrazo. Un abrazo a todos.